Grand finale. Ani, hemos llegado ya al momento cumbre de la lección de hoy. Muy bien. ¿Vale? Y vamos a repasar todo lo que hemos visto hoy. A ver hasta qué punto has asimilado todo. No teníamos hambre. Y ojo aquí porque nosotros empleamos el verbo to be cuando hablamos de tener hambre. We weren't hungry. ¿Cómo se pronuncia? Weren't. Weren't. Weren't. Weren't. Eso es. Mike no era feliz. Mike wasn't happy. Philip y Nancy no estaban en casa. Philip and Nancy weren't at home. Good. ¿Cómo se dice estante? Shelf. ¿Y en plural? Shelves. Good, con V. Muy bien. ¿La novia de Mark estuvo allí? Was Mark's girlfriend there? ¿El coche estaba en el garaje? Was the car in the garage? ¿Era tuyo? It was yours. Y preguntando, ¿era tuyo? Was it yours? Mucho mejor, vale. ¿Estuvieron en Francia? Were they in France? Good. No voy a levantarme temprano este sábado. I'm not going to get up early this Saturday. ¿Cómo se dice carro? Trolley. Good. No me puedo levantar. I can't get up. I can't get up. I can't get up. Annie, como tú lo estás diciendo, parece que estás diciendo I can. Yo puedo levantarme. Mm-hmm. ¿Vale? Can't. Okay. I can't get up. Can't. Con una T. Fuerte al final. Can't. Bien. ¿Mejor? Mejor. Pero lo vas a hacer aún mejor ahora. Okay. ¿A que sí? I can't get up. I can't get up. Como coche. Can't. I can't get up. I can't get up. I can't get up. Good. ¡Levántate! Get up. ¿Se levantarán para desayunar? Will they get up for breakfast? Good. ¿Es para ti? Is it for you? ¿Cómo se dice pasillo? Aisle. Good. En el supermercado y también en los aviones. An aisle. Good. ¿Es esta la última página? Is this the last page? Yes, it is. Good. ¿Cómo se dice dinero en efectivo? Cash. Cash. Fantastic. Annie, muchísimas gracias como siempre. Thank you ever so much for playing. You're welcome. Good. Okay, entonces nos veremos la semana que viene para más diversión. Hasta luego.